mal es mejor. Tú sentiste lo que sientes hoy. Tú le dices que aprendiste a terminar y solo con él llegas a la última. Los años que estuviste conmigo, muy bueno como amante y marido. No le mientas más, tienes que saber. La noche entera te gustaba como lo hacías tú, de mil maneras. Que nos revolcábamos en el amor la noche entera. Que te gustaba como lo hacías tú, de mil maneras. Pasar la luna y esperar el sol. Tanto nos cruzamos en transpiración. En esta noche especial, donde estamos dejando grabado por el más romántico, el auténtico, se llama. Lo dejamos a la Urraca con mucho cariño y dice así.